Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Que de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar.